del fin de semana. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Primeramente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por las oraciones. Se pudo sentir siempre a cada instante la mano del Señor. Siempre, en primera instancia, estaba siempre rondando la idea de cancelar por el clima. Pero a pedido de los chicos, la insistencia, todo eso, dijimos, bueno, se hace igual a pesar del clima. Y la verdad que el segundo día, el domingo, tuvimos lluvia, pero sirvió también para relacionarse un poco más, tanto entre nosotros como los chicos invitados. Así que fue un lindo tiempo en donde pudimos estar relacionándonos bastante y también conociendo más y estar en comunión con el Señor, alabándolo, cantando, escuchando su palabra, y después mucho deporte también. Así que la verdad que fue un lindo tiempo en donde se disfrutó inclusive hasta de la lluvia. Así que estuvo todo bárbaro. La verdad que les agradezco a cada uno de ustedes por sus oraciones y le damos gracias a Dios también por cómo salió todo, por lo que recibimos de cada uno de ustedes, los motivos, todas esas cosas. Así que la verdad que estoy agradecido con los hermanos y con Dios. Así que bastante, muy muy positivo, estuvo muy lindo. Muchas gracias. Gracias. No olvidemos luego al orar el seguir intercediendo por Graciela, que sigue allí en Paraguay, visitando a su familia, en la situación en la cual está su hermano. Así que oremos mucho por ellos. Oremos por los que van y vienen de vacaciones, que van, vienen enseguida, muy rápidamente, pero nuestros hermanos Omar y Coti Figueroa van a estar viendo también este fin de semana. No les cubra, les guarde, como hace con cada uno de sus hijos y sus hijas, cuando así lo hacemos. Así que estaremos intercediendo también por un lindo tiempo de descanso y de contacto con la familia, la naturaleza, con todo, y cuidado siempre por la mano poderosa del Señor. Y le damos gracias, si te acordás, siempre dale gracias por aquellos motivos que vengan a tu corazón. Algunos hermanos en la congregación van encontrando trabajos que necesitaban, o cambiando sus trabajos y mejorándolos, y así. Así que estemos dando gracias al Señor por cómo Él muestra su gracia, su misericordia, y nos rodea siempre de favores y mostrándonos así también su amor. Quiero compartirte algo antes de compartir la palabra. También vamos a estar orando, también estemos orando por Héctor y Adriana, por supuesto, allí en Senegal, en África. Oremos por sus vidas, por el cuidado de Dios y toda la tarea y el ministerio que siguen desarrollando. Pero quería compartirte algo y sobre eso quiero también orar. Entonces, hace varios encuentros había estado intercediendo en cada uno de esos encuentros, porque el Señor derramara bendición sobre su iglesia, sobre nosotros que somos su pueblo. Y claro, como orábamos los miércoles, yo le pedí al Señor que este domingo toda persona que ingrese y tome lugar, bueno, vos dejes una bendición tuya en cada uno de estos lugares, y el que llegue y se siente la haga suya y venga sobre su vida, Así que seguramente Dios ha estado bendiciéndonos a todos en cada uno de estos domingos. Y claro, hoy me di cuenta y dije, ah, Señor, yo no me di cuenta, no te pedí para que eso lo hicieras también los miércoles, si también necesitamos. Y entonces el Señor me dijo, quédate tranquilo, yo puse tanta bendición y fue tan abundante que aún permanece. Así que los que vengan hoy o estén hoy también van a ser bendecidos por mí. Así que mire, quiero decirle que el Señor me compartió esto, que allí donde usted está sentado también había una bendición que Él había preparado para su vida. Y yo no sabía quién iba a sentarse en cada lugar, ni sé que Él puso en cada lugar. Lo único que sé es que Él puso algo para vos, que estás ahora ahí sentado. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Tomarlo, si no va a quedar como ahí, viste, planchadito, porque nos sentamos encima. Tomala, y por fe decir, Señor, ahora que me están diciendo que acá había bendición, yo quiero que recaiga sobre mi vida conforme a tu voluntad y a mi necesidad y a lo que vos creas conveniente. ¿Qué le parece eso? Así que desde ahora más voy a seguir orando también para que los miércoles haya alguna bendición en cada uno de estos lugares, pero así lo vamos a hacer. Por lo tanto, porque yo creo que el Señor lo ha estado haciendo, Yo quiero confirmar eso en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, por lo menos, de los que hoy estamos aquí, grandes, pequeños, vos que estás allí sentado, sí, Señor, yo no sé qué dejaste para mí, pero yo lo necesito y lo quiero. Si viene de ti, yo lo quiero. Así que agradézcale por eso y comience a experimentar y a disfrutar aquello que el Señor habrá puesto para usted. Lo recibirá hoy, mañana, pasado, no lo sé, pero en algún momento el Señor le va a decir: este es el regalo que yo te había dejado en ese lugar, ese día. ¿Ok? Así que permítame orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte, pero además, Señor, sobre todas las cosas, honrarte y glorificar tu nombre, porque eres no solo todopoderoso y soberano, sino también muy cercano a tus hijos. Señor, muy cercano al corazón nuestro, muy cercano a nuestras necesidades, a nuestra vida, a todo lo que acontece en cada uno de nosotros. Señor, así de cercana es tu gracia y tu misericordia y tu amor, que siempre nos rodea, Señor, que trata de llenar nuestra vida, que tratas de demostrarlo de tantas maneras, de infinitas maneras, a cada momento. Y Señor, queremos que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos y a ser sensibles a las demostraciones de tu amor, porque es vital para cada uno de nosotros también experimentar eso y no perdernos nada de todo lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te doy gracias por haber derramado bendición sobre tu pueblo durante este tiempo. Siempre lo haces, pero ahora, sabiendo que te lo habíamos estado pidiendo de manera particular, para que tu bendición recayera en la vida de cada uno, Señor, conforme a esa necesidad, conforme a la vida de esa persona, a su acontecer, conforme a tu voluntad por sobre todas las cosas. Y yo sé, Señor, que lo has estado llevando a cabo porque eres fiel. Y también en esta tarde, Señor, has derramado en abundancia. Y hay aquí bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Y yo quiero, Señor, confirmar esa bendición sobre la vida de cada uno de tus hijos que están aquí, de cada una de tus hijas que están aquí, Señor. Que lo confirmes y lo realices, lo lleves a cabo. Para gozo, Señor, de tu pueblo aquí, para fortaleza de tu pueblo, para sostén, para alimento de tu pueblo, para aliento, para ánimo, para visión de tu pueblo, para fe para tu pueblo, Señor, pero sobre todas las cosas, para que sigan siendo elementos por los cuales glorifiquemos tu nombre, reconociendo que proviene de tu mano. Señor, te bendecimos y te alabamos. Y te damos gracias por ser nuestro Dios y por rodearnos de favores, Señor, y de misericordia, por cuidar nuestras vidas, por preservarnos, por ser tan paciente, Señor, para con cada uno de nosotros. También lo reciba el resto de tu pueblo en este lugar. Señor, queremos que toda la iglesia, Señor, sea llena y esté plena de tu bendición, Señor, en cumplimiento a tu voluntad. Señor, bendecimos tu nombre y lo adoramos de todas las maneras en que podamos hacerlo, con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Si usted quiere, también puede hacerlo. Y si se acuerda, ore y diga: Señor, deja bendición acá para la próxima. Para la próxima. Bueno, siervos enteramente preparados en y por la palabra. Siervas del Señor enteramente preparadas en y por la palabra. Podemos abrir la Biblia en la segunda carta de Pablo, en el capítulo 3. Y aquí el apóstol le está escribiendo un discípulo que se construyó rápidamente en un concierto. Segunda Timoteo dice que toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con una finalidad, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, la sierva del Señor, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra también nos ha sido dada por el Señor, no solo como guía para nuestra vida, como lumbrera a nuestro camino, ¿no es cierto?, sino particularmente y específicamente, de acuerdo a este pasaje, para prepararnos enteramente, para prepararnos para vivir la vida en Cristo, preparados para buena obra, para toda buena obra, aquella que Dios disponga. Sabemos que este mismo Pablo que escribió a Timoteo, escribió también en alguna de sus cartas que somos hechura de Dios, creación de Dios, y así estamos para llevar a cabo toda buena obra que Dios ya había preparado de antemano, para que anduviésemos en cada una de esas obras que Dios ya había preparado de antemano. Así que debemos ser siervos y siervas enteramente preparados para estas buenas obras, en la palabra y por la palabra. En la palabra, porque en la palabra encontramos preparación. En el conocimiento de la palabra está la preparación o parte de la preparación del siervo y la sierva del Señor. Pero también es por la palabra, porque no solo porque yo voy a ella a leerla, me voy a estar preparando, al menos intelectualmente, porque voy a tener mayor conocimiento de ella, sino la palabra también me prepara, me capacita, me habilita, ¿no es cierto?, para esa buena obra también. Por lo tanto, deben estar estas dos cosas, a decirlo verdad y más claramente. Estar enteramente preparado en la palabra implica su conocimiento, su entendimiento y su comprensión. Y estar enteramente preparado por la palabra es aquello que nos habilita a llevarla, a practicarla, a hacerla, y experimentarla de manera correcta además. Así que estas son ambas cosas, no solo conocer la palabra, sino aplicar la palabra. No solo saber qué dice, sino saber también cómo vivirla en nuestra vida. Es en y por la palabra que somos enteramente preparados. Por lo tanto, déjeme compartir sencillamente, humildemente, brevemente, la manera en que esto puede ser mucho más provechoso y fructífero en mi vida y en la suya. ¿Cómo puede ser esto todavía más fructífero y provechoso y útil en su vida y en la mía? Vamos a hacer una comparativa con lo que significa el propio cuerpo humano. El cuerpo humano necesita, requiere de alimentación. Y esto se manifiesta a través de algo que se llama experimentar hambre, ¿no es cierto? Tengo apetito físico. Y entonces eso es una demostración de la necesidad física que tiene mi cuerpo humano. Por lo tanto, lo que hago en respuesta a eso, lógicamente, es ir y tomar alimentos y comerlos, ingerirlos. Yo no voy a decir ahora ni voy a hablar acerca de qué tipo de alimentos debiéramos tomar y comer, usted sabe, sanos, equilibrados, etcétera, variados. Porque de todos esos alimentos, luego mi cuerpo, ¿qué hace? Los procesa y los transforma en energía, en fortaleza, en oxígeno, esto da vigor a la sangre y tantas otras cosas que me permiten funcionar físicamente, vivir de una manera correcta. Y con eso me capacita para poder caminar, ver, oír, hablar, ¿no es cierto?, pensar, resistir un poco el frío, lo que todas las funciones físicas que se pueden ir realizando. ¿Por qué? Porque me estoy alimentando. Si yo tuviera una mala alimentación o ignorara la alimentación, obviamente estaría poniendo en problemas mi salud física. De hecho, es así. Bueno, espiritualmente funciona prácticamente de la misma manera. Hay lo que se llama un apetito espiritual, un hambre espiritual, que usted y yo debemos sentir, porque es parte de nuestra naturaleza espiritual, así como el hambre físico es parte de mi naturaleza física. Si yo no experimento hambre físico, no me alimento y voy al raquitismo y me voy a morir. Espiritualmente hablando, si yo no estoy experimentando hambre, apetito espiritual, pues me va a pasar lo mismo desde el punto de vista espiritual. Me voy a apagar y no va a haber mucha vitalidad en mi vida. Así que esto es dado por Dios, por esa naturaleza espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué debo hacer cuando yo experimento ese hambre espiritual, ese apetito espiritual? Bueno, obviamente, ir y procurarme alimento espiritual. Ahora, el mejor y más exquisito alimento espiritual que Dios ha puesto a mi alcance es la palabra de Dios. No solo vivirá el hombre, sino de toda palabra. La que sale de la boca de Dios y la que ya salió de la boca de Dios y Él inspiró, como dijo ese pasaje, a algunos para que la pusieran por escrito. Y ahí yo no lo voy a decir ahora tampoco, porque usted lo conoce y si no lo ve después en su casa, ¿cuántos pasajes hablan de la palabra, que escuché tus palabras y las comí? Dice, dando la figura esta, ¿no es cierto?, de la palabra como alimento. Y es un alimento nutritivo, es rico, es puro, es saludable, es apetecible. Así que es el mejor alimento para nutrirnos espiritualmente hablando. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, ¿de qué manera yo tomo el alimento de la palabra? Leyéndola, estudiándola, meditándola, escudriñándola. Ahora vamos a ver un poquito estos aspectos. Pero eso es tomarla. Ahora viene el procesamiento, como el físico, la comida que yo como físicamente. Eso se procesa. No es porque yo la leo, listo, y mágicamente eso aparece reflejado en mi vida práctica. De ninguna manera. La debo procesar, la debo comprender, la debo rumiar la palabra, ¿no es cierto? Y va y viene y yo le pregunto, y esto no lo entiendo, y a ver, dame más luz, etcétera. Y entonces ahí sí, es así, y por lo tanto ahí finalmente debo aplicar la palabra. Si no termino aplicándola, pues entonces no estoy enteramente preparado por la palabra. Estoy hasta ese punto enteramente preparado en la palabra, porque la conozco, sé lo que dice y la comprendo. Pero si no termino aplicándola en mi vida, entonces no estoy enteramente preparado. Mire, Jesús se refirió a los fariseos diciéndole a sus discípulos: sigan todo aquello que ellos dicen. Lo que dicen está bien, conocen la palabra, la entienden y la comprenden, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se da cuenta la diferencia, no es cierto? Los fariseos, conocedores de la palabra, pero no en aplicación de la palabra. Entonces debemos ser enteramente preparados en la palabra y por la palabra. Si yo no la aplico, bueno, pareciera que me pongo bajo esta figura de fariseo. La sé, la comprendo y hasta ahí llegué. Por lo tanto, debemos tener en cuenta estos tres aspectos y lo vamos a resumir una vez más. Alimentación, me debo alimentar espiritualmente hablando. La palabra es el manjar más exquisito del cual yo me puedo nutrir. Es pura, es saludable, etc. Entonces, demuestro este deseo, esta búsqueda, este hambre, este reconocimiento de la necesidad que yo tengo. Podemos leer en Isaías capítulo 2, versículo 3... Isaías, profeta Isaías, capítulo 2 y versículo 3. Bueno, aquí dice: vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén La palabra. ¿Y qué está diciendo? Venid, subamos, venid, vamos al lugar donde se encuentra la palabra. Vamos a aquel que es la palabra. Vamos a aquel que es el alimento que yo necesito y que me da alimento puro, sano, etc. Así que esta es la actitud que debemos tener. Usted dice, tengo hambre, y por pensar o sentir, experimentar hambre, no es que se abra automáticamente la heladera, sale la feta de jamón, el pan se abre por la mitad solo, se prepara el sándwich, la comida y viene sola la comida volando, usted abre la boca, come. No, no es así, ¿no es cierto? Usted tiene que ir y procurarse su alimento. Debe ir a buscar a donde se hallan los alimentos y tomar de los alimentos, recibir los alimentos y ingerir los alimentos. Después, espiritualmente es igual. Nosotros a veces andamos por la vida espiritual cruzado de brazos esperando que el alimento espiritual venga traído por algún ángel, las aves de los cielos, no sé qué, cómo queremos que nos alimenten espiritualmente. Pues vos y yo ya somos suficientemente grandes para saber que tenemos que ir a donde está el alimento que sostiene nuestra vida, que es vital para nuestra vida espiritual. Ir al encuentro de nuestro Señor, ir a Él que es la palabra. Y tomarlo, y recibirlo, y ingerirlo y comerlo. Así que luego de este paso viene lo que sería la meditación, que es que el proceso, ¿no es cierto? Ah, ya me comí estas milanesas con papa frita, o lo que usted quiera. Bueno, ese manjar más exquisito que usted se pueda imaginar, que le gusta tanto, que se le hace agua a la boca. Ahora, bueno, imagíneselo espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Y usted entonces participa de ese manjar. Y, ah, qué satisfecho que estoy, qué palabra el Señor me ha dado este día. Y ahora, ¿qué hace? Y ahora lo va a tener que meditar y transformar. Meditarlo. No que lo dejo ahí, listo. No, no, meditarlo, rumiarlo. Ah, Señor, esto lo entendí. Esto todavía no tanto. ¿Me contás un poco más? Señor, vos me estás queriendo decir esto, me estás indicando aquello realmente. ¡Qué manjar, Señor! ¡Qué palabra! ¿Entiendes? Hay que meditar la palabra. Que no pase tan rápidamente como nuestro hermano Walter compartía acerca de la palabra que es sembrada porque es la semilla y entonces cae muy superficialmente y vienen o las aves de los cielos o mis preocupaciones enseguida la ahogan, mis intereses personales por lo de otras cosas, qué sé yo, y entonces la palabra tiene muy poco tiempo de permanencia en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Enseguida se voló, se fue, no está más. No llegué ni siquiera a comprenderla ni a entenderla y mucho menos a aplicarla. Pues esa actitud no es de un siervo que quiere estar enteramente preparado para toda buena obra. Así que hay que meditarla. Meditarla significa pensar en lo que dice la palabra, pensar, repensar, preguntar, inquirir, todo lo que usted quiera. Eso es meditar. Y hacerlo con quietud, si es posible con cierta cantidad de tiempo, al menos una vez por semana, contar con un poco más de tiempo para decir, paro y medito en la palabra. Mire, Jesús ya lo vio, ¿no es cierto? Dice que en algunos momentos de su ministerio lo que hacía era apartarse, tomar distancia de todo, ¿y qué hacía? Escuchaba la voz del Padre, las palabras del Padre, meditaba en esto. Dice la palabra, no lo vamos a leer ahora para no tomar mucho tiempo, pero María cuando recibió el anuncio del ángel de que ella iba a dar a luz al Hijo de Dios, hecho hombre, y iba a concebir del Espíritu Santo, se quedó media pasmada, pero dijo, y dice el pasaje, que ella meditaba estas cosas en su corazón. ¿Qué significa? Que las seguía pensando y repensando, las tenía allí presentes, las quería ser suyas, las estaba tomando por fe, ¿entiende? Las hizo permanecer en su vida, las tomó y no las soltó. Dijo, ah, Señor, si vos dijiste así, será así. Así que eso es parte de lo que debemos hacer como ejercicio en nuestra alimentación. Para la meditación hay que aplicar todos los sentidos. En otros pasajes dice también escudriñar las Escrituras. Y esto habla del detenimiento, ¿no es cierto? De tomarnos un tiempo para poder llevarlo a cabo. Y también con todos los sentidos, como decía recién, puestos en la meditación. A veces estamos leyendo, pero nuestra mente está en otro lado. Estamos acá físicamente y estamos leyendo, pero nuestra mente está en otro lado. Estamos acá, hoy, ahora, en esto. La palabra y quizás nuestra mente está en otro lado. A veces no estamos donde estamos. Vamos a desearle bueno, debe ser con todos los sentidos, ¿no? Con el menor disturbio posible, distracciones, concentradamente. Si no, nunca vamos a llegar a la profundidad de riqueza que tiene la palabra. No vamos a poder percibir ni descubrir esas perlas preciosas que Dios pone para nosotros toda vez que vamos a la palabra para recibir alimento. Cuidado, porque la Biblia dice en Oseas 4:6 que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice también la palabra que podemos errar, equivocarnos, cometer errores, ignorando las Escrituras. Dice también la palabra en Juan 29 que esta no llegó a dar fruto. ¿Por qué? Porque a aquellos que escucharon les faltó entendimiento. Y todo esto muestra actitudes a lo mejor de apresuramiento, ¿no es cierto? El no poner nuestro entendimiento para la comprensión de la palabra, el ignorarla o pasarla por alto, o la ausencia o escasez de la misma. Pero hay un otro elemento que tiene que ver con el prejuicio. Por eso cuando vamos a querer alimentarnos de la palabra nos tenemos que despojar de los prejuicios. Por esto leamos dos versículos. Segunda Crónicas 36:16. Y aún así, busquemos en Mateo 13:55. Recuerde, estamos tratando de ver cómo podemos sacar mayor provecho y mayor fruto en nuestra vida como siervos y siervas del Señor a través del estudio de la palabra, la que nos hace enteramente perfectos y preparados para toda buena obra. Ok, Segunda Crónicas 36:16. ¿Ese lo tiene allí? ¿Está aquí? Dos Crónicas 36:16. Mire la actitud que había para con los siervos del Señor que llevaban la palabra de Dios. Ellos, dice, el pueblo en general, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Sabes qué es escarnio? Se burlaban. ¿Y este quién es? Salí acá. Sí, se burlaban de los profetas que traían el alimento, la palabra de Dios, y los estaban rechazando. Terrible, ¿eh? Por prejuicio. Y menospreciaban sus palabras. ¿Eran las palabras de los mensajeros? No, era la palabra de Dios. Y Dios lo único que le dijo, como si fuera el cartero: toma, lleva esta carta y entregala a mi pueblo. Y el cartero iba. Y después se le agarraban con el cartero, que no tenía nada que ver. Y creían que el que hablaba era el cartero, y el que habla es Dios, que envió su palabra por medio del cartero. Y yo los saco corriendo al cartero con carta y todo. Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Chao, el Señor se cansa. No, entonces vamos a usar otra metodología, dijo el Señor seguramente, ¿no? Así que cuidado con los prejuicios acerca de quién habla. Esto ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Así que no lo vamos a extender. ¿Quién habla? A ver cómo está vestido, de dónde viene. ¿Y este quién es? ¿De dónde salió? No, pero si yo te conozco así de chiquito, ahora venís a hacerte acá el pastorcito o el qué, no sé qué. Cuidado, nos metemos en un problema. Se puede encender la ira del Señor. Nos va mal toda vez que tengamos esa actitud. Así que cuidado con los prejuicios toda vez que vamos a la palabra o oímos la palabra de parte de otro, que es lo mismo. Fíjese lo que ocurrió en Mateo 13:55. Y este le ocurrió ni más ni menos que al propio Señor Jesús. Qué bueno. Mateo 13:55, vio que el Señor andaba enseñando y predicando, ¿no es cierto? Y ya había mucha gente que le estaba siguiendo y se maravillaban. Pero fíjese acá lo que ocurre. Dice que Jesús vino a Nazaret, ¿no es cierto?, su tierra de origen, y él enseñaba en la sinagoga y se maravillaban y decían, pero no se maravillaban positivamente, ¿no es cierto? Es como que se maravillaban y decían, ¿cómo puede ser? Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No era una pregunta genuina que buscaba saber, ¿no es cierto?, la autoridad que tenía Jesús. No, es como que lo estaban menospreciando. Diciendo, ¿y este de dónde? Escuchame, si lo conocemos de... Conocemos a toda su familia, a sus hermanos. Y agrega todavía, ¿no es este el hijo del carpintero? Prejuicio social, prejuicios raciales. ¿Y Este el que pasaba la garlopa, lijaba las cosas, agarraba el serrucho. Y ahora... No se llama su madre María y sus hermanos Jacob y Juan. No están todos sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Prejuicios de cualquier tipo. Pero mire, hay uno que me parece que es el que más frecuentemente se nos puede presentar cuando queremos ir a la palabra. Y es cuando ya tenemos la respuesta y la explicación a aquello que estamos leyendo de antemano. Ah, yo ya sé lo que dice. Ah, ya sé lo que significa este pasaje. Listo, eso es prejuicio. Le hacemos decir a la palabra lo que muchas veces no dice. O nos quedamos con parte de lo que dice la palabra, pero no vemos el todo de lo que dice la palabra. Así que esto normalmente puede ocurrir así. Ah, ¿viste? Esto es lo que tiene que hacer no sé quién y no sé cuánto. Eso es una lectura prejuiciosa de la palabra. Eso no me está preparando enteramente para toda buena obra. Me está descalificando para toda buena obra. Pero es mi actitud. ¿Okay? Entonces seamos muy cuidadosos, ¿no es cierto? En cómo usamos la palabra. No es para usarla como un fetiche y algo mágico o al tipo de horóscopo, ¿no es cierto? A ver qué me dice hoy el horóscopo y abro la palabra así, ¿no es cierto? Ah, a ver, sí, acá, a ver, acá. ¡Oh, gloria a Dios! No, eso. Así que alimentación, debo ir a donde está el alimento y tomarlo. Luego viene el proceso, que es la meditación, el entendimiento, la comprensión libre de prejuicio. Y por último, la aplicación. Así que no es solo estudiar y entender, sino practicar la palabra. Y esto tiene que ver con la transformación efectiva, ¿no es cierto? La palabra me alimentó, me generó energía, visión, fe, entusiasmo, dirección, me proveyó para bendecir a otros y ahora yo voy y la aplico. Allí donde me dice, no tenés que murmurar más, pues eso me cae como un adoquín en la cabeza. Y no murmuro más. Es el último día y oportunidad en que lo hice. O así con cualquier otra cosa. Debe haber aplicación entonces. Y fíjese cómo termina esto, ¿no es cierto? Si podemos leer en Josué 1:8... Y finalmente vamos a leer Deuteronomio 17, del 18 al 20. Usted sabe lo que el hermano de Jesús escribió en su epístola, ¿no es cierto? Santiago puso allí que seamos más bien hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Aplicación de la palabra. Práctica real y genuina de la palabra. Entonces, teníamos estos versículos que dijimos. Josué 1:8, que lo pueden saber de memoria, ¿no es cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ve otra vez, boca, donde me proveo el alimento, y el alimento es la palabra de Dios, la Biblia, el libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás, meditar, ¿ve lo que está diciendo la palabra? No llegó solo hasta allí, le agregó que meditarás día y noche, continuamente, diariamente, semanalmente, lo que fuere, pero es necesario este ejercicio, procesarlo. ¿Y para qué debo tener esto en mi boca y meditarlo luego? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hacer y guardar. ¿Qué es eso sino aplicar la palabra? ¿Se cuenta, no es cierto? Otra vez estos tres aspectos del proceso. Tomo el alimento, lo ingiero, medito, lo proceso y lo aplico. ¿Y para qué todo esto? Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le parece? Ahí podría decir, enteramente preparado para la vida. Vas a prosperar, vas a crecer, vas a disfrutar. vas a experimentar cosas preciosas y todo te saldrá bien. Vas a resolver problemas, te va a salir bien la resolución. Todo te va a salir bien. Deuteronomio 17, leemos este pasaje para terminar. Es similar también. 17, versículo 18 al 20. Está dando la palabra aquí instrucciones acerca de los líderes, de los ministros, de los reyes, de los siervos y siervas del Señor de hoy. Está dando instrucciones para nosotros. Y dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Y qué hará con eso? Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿A fin de qué? De que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mire, hará prosperar su camino y el camino de sus hijos. Todavía agrega este pasaje. Ok, hermanos, hermanas, necesitamos alimentarnos. Es muy importante nuestra alimentación espiritual. No debemos ignorarla, no debemos menospreciarla, no debemos ser inconscientes de esto. Debemos ser plenamente conscientes y conocedores de esta nuestra necesidad. Tenemos que alimentarnos, sabemos dónde está nuestro alimento. Debemos ir más, a buscar más alimento. Y si no, quiero más y necesito más, no que quiero más por capricho, ni necesito más. Entonces que nuestra vida espiritual sea fuerte, sólida, madura, que esté fundada realmente sobre la roca, que sea como estos pasajes de la parábola del sembrador, aquella semilla que cae en buena tierra y da buen fruto. ¿Pero por qué dio buen fruto? Porque pudo echar raíces profundas. Raíces profundas, no quedó con poca raíz, como dice en el caso de otra de las semillas o de los terrenos. Así que tiene que encontrar la palabra y este alimento cabida, procesarla, meditarla, pasar tiempo con la palabra más, hasta entenderla y demás. Es vital contar con la asistencia del Espíritu Santo para esto. El Espíritu Santo dice, nos ilumina al momento de poder entender y comprender la palabra. Así que tenemos todos los recursos, todo lo que necesitamos para llegar a esta comprensión hasta poder aplicarla. Y si es necesario, Señor, ahora que voy a abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo me ilumine. Toma mi mente, mi entendimiento, abrilo. Yo quiero recibir este alimento, mi vida lo necesita y lo quiero recibir de tal forma que luego dé fruto. Quiero ser una sierva o un siervo enteramente preparado. Así que ejercitémonos de esta manera, los resultados los vamos a vivir, a ver, a experimentar, y será lo mejor que puede ocurrir también en cada uno de nosotros. Él nos bendice, Él te bendice, Él te guarda. Yo sigo orando para que lo siga haciendo en tu vida también. Amén. La inquietud que tenía yo, le dije al actor de la boca. Amén. Vamos a orar en este momento y al hacerlo poder poner delante de su presencia todas nuestras necesidades y aquellas necesidades de nuestros hermanos. Así que oremos y clamemos al Señor y creamos en sus promesas, ¿sí? Si alguno tiene alguna petición especial que lo quiera compartir, este es el momento para poder compartirlo, ¿sí? María.